Que las familias sean consagradas a mi paternal protección. Habla San José. Mi amado San José. Pequeña, os deseo recordar que el día miércoles me ha sido consagrado a mí, y estos momentos en que se avecina tal cataclismo es necesario que os agrupéis en familia, y que todos los hijos se consagren a María Santísima, Reina del Cielo y de la Tierra. Nadie más amada en el cielo, y por mi Hijo amadísimo, nuestro y vuestro Señor Jesucristo, quien me ha pedido que las familias completas sean consagradas a mi paternal protección. No os olvidéis que también, si me lo solicitáis, estaré ahí de pie ante el agonizante y en estos tiempos donde la lucha por las almas es sin cuartel, como decís en figura desangrante e implacable, necesitaréis tener la seguridad que vuestras familias completas, están bajo mi santa protección. Soy yo, pequeña, quien las he de reunir, y mantener la cohesión armónica entre sus miembros. Así como es indispensable que todos se consagren a los corazones sagrado de Jesús e inmaculado de María Santísima, que vuestra familia la consagren a mí, su amado y siempre fiel casto San José, pequeña, ¿lo entiendes? ¿Cómo se han de consagrar, San José? Con la libertad que nuestro amado Padre os ha confiado como signo de amor y semejanza a las criaturas celestiales. Decid así. San José, consagro mi familia terrenal completa a tu paternal protección, para que nos mantengáis en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. No permitáis, amado San José, que ni uno solo se pierda, muriendo sin los ritos sacerdotales, y sin tu amable y amante presencia al lado de cada moribundo de nuestra familia. Te confiamos a ti, esta familia que es el mayor bien que el cielo nos ha prestado para juntos alcanzar la gloria celestial. Amén. ¿Lo tenéis, pequeña? Sí, mi amable y amado San José. Ahora difundidla y no la olvidéis. Me sería de gran agrado que en especial los días miércoles me la recitarais y sería de un gozo sin paralelo si lo hacéis en familia. Dadme, a vuestro humilde siervo, esta alegría que os pide, os ruega, os implora para vuestro bien y salvación. Gracias, pequeñita, tu familia queda en mi saco protector. Que así sea, mi amado San José. Amén. Y María del Getsemaní. Miércoles 20 de febrero, año del Señor 2013.